Gremlins. Colectividad de mutantes que, gustosos de ser humillados, acuden raudos al llamado del portal del web. Se caracterizan por ser estultos, bobos, cretinos, necios o estúpidos. O por el contrario, gozan de una inteligencia superior que les permite mofarse de sí mismos y de toda la humanidad. Obviamente, a todos ellos les gusta mucho el hueveo.